Bienvenidos a Invasión Colombia. El rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía. Medio independiente especializado en música. Con ustedes, Omar Hernández y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hey, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la emisión número 27 de Invasión Colombia. Y bueno, ya saben, les habla Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía, un medio independiente especializado en música como Cuarta Dimensión Prensa y pues todo lo que tenga que ver con servicios fotográficos con Cuarta Dimensión Fotografía. Para hoy tenemos una banda invitada y la que está sonando de fondo en nuestra sección Lugares Comunes con el señor Omar Hernández. Nuestra banda invitada y el especial es con los señores de Razo. Más adelante entonces estaremos hablando de todo lo que hay detrás de esta tremenda banda y su producción musical. Tendremos también entonces nuestro clásico de la semana y un lanzamiento realmente especial. Tenemos un programa variado. Eso es una de las cosas que me gusta de Invasión Colombia, y es que haya variedad en los sonidos. Así que bueno, vamos a escuchar muchísima música de los señores de Razo. Mil gracias porque nos compartieron mucha música y nos compartieron buenos datos. Y bueno, los tenemos hoy aquí invitados en nuestro programa. También contarles que bueno, Invasión Colombia, aparte de sonar en la página www.cuartadimensionprensa.co, aparte de ser un programa también para Salto Mata Radio Rock.com, ahí en la página Salto Mata pueden encontrar todos los programas de Invasión Colombia en la lista de podcast. Bueno, pues creo que si todo sale bien estaremos sonando también en Radio Crimen en Argentina. Así que ya no solo la Invasión Colombia va a estar sonando en España, sino que también estaremos sonando en Argentina. Entonces ya aparte, ya saben, ahí no hay excusa para no escuchar Invasión Colombia. Estamos en la página web de Cuarta Dimensión Prensa. Estamos en www.asaltomataradiorock y también en Radio Crimen de Argentina. Pues entonces estar pendientes los viernes por la tarde en Radio Crimen. Y ahora les digo la hora exacta en la que espero que sonemos. Bueno, entonces vámonos con música y arranquemos aquí nuestro programa con un clasicazo. Algo que ya, una banda que ya habíamos puesto por estos lados por allá en algún programa de los primeros. No, mentiras, esta banda no la habíamos puesto. Pusimos fue Rodrigo de No Futuro, a los Peste Mutantex. Y esta vez tenemos por aquí en el clásico de la semana una de las canciones más emblemáticas de La Pestilencia. Así que el clásico de la semana a cargo de La Pestilencia con Soldado Mutilado. Bienvenidos a Invasión Colombia, emisión número 27. We'll be right back. hablando de los derechos del hombre. En otros países podrían ser unos pocos. Entonces, señores, ¿estos derechos? Bueno, ¿qué tal el clásico con los señores de La Pestilencia? Yo tengo el CD aquí en el que hicieron la recopilación de esos dos primeros álbumes de La Pestilencia, La Muerte, Un Compromiso de Todos y Las Nuevas Aventuras de. Esta canción, Soldado Mutilado, es la primera canción del álbum que se llamaba Las Nuevas Aventuras de. Y bueno, este es un CD que fue reeditado por allá como en el 2001, según los años que tengo aquí. Y pues bueno, la alineación de La Pestilencia en este segundo álbum ya había cambiado, pero pues como siempre estuvo en la voz el señor Dilson Díaz. Así que bueno, un saludo para todos los de La Pestilencia. Siguen haciendo música ya no tan cruda como sonaba en ese entonces, ya un poco más elaborada. Y bueno, vámonos entonces aquí a variar un poco de estilos y de géneros. Vamos a bajarle un poco a la intensidad, porque ahorita, después de que escuchemos el lanzamiento de la semana, esto se va a poner denso con los señores de Razo, con lo que escuchamos ahí de fondo. Vamos a escuchar el nuevo lanzamiento del señor Leo Aether. Vamos a bajarle aquí un poco a la fuerza, solo como para tomar impulso y pues para que le prestemos bastante atención a esta canción, a este artista que está trabajando realmente duro pues en su carrera musical. Un agradecimiento pues ahí para Barba Negra Producciones, que nos facilitó pues el saludo con el viejo Leo Aether y pues también la canción. Entonces, de Leo Aether vamos a escuchar su más reciente lanzamiento, que se llama Peregrinos. Escuchemos un poco aquí de rock un poco más calmado, porque ahorita, mejor dicho, lo que les digo, con los señores de Razo, esto va a haber candela aquí en Invasión Colombia. Vamos entonces con Leo Aether y Peregrinos. Hola, ¿cómo estamos, Colombia? Yo soy Leo Aether y quiero mandarle un saludo a Invasión Colombia y a Cuarta Dimensión Prensa. Estoy aquí para invitarles a que escuchen mi nueva canción Peregrinos y que vean mi nuevo video musical que tiene un toque muy retrofuturístico y habla mucho de la exploración del universo personal. Así que muchas gracias por escuchar y un saludo a todos. Escondiéndome en sombras hacia la inmensidad. Bueno, ahí estaba entonces el señor Leo Ether, perdón que yo decía a Ether, pero bueno, no, la verdad no sabía, pero pues ahí teníamos entonces el saludo y no había caído en cuenta de mi corrección, así que un saludo así realmente especial a Leo y que ojalá esta canción, su nueva canción y su nuevo video, pues mejor dicho, suenen por todos lados. Cuando él decía que el video tiene un toque así retro, pues es algo que realmente en serio. Tienen que verlo porque es como esos videojuegos de puro, ¿qué? De puro PlayStation, pero el PlayStation por allá como el 1, que son como videojuegos a 8 bits. Entonces ahí a lo largo del videojuego pues se escoge como una carrera y es el muñequito pues así en 8 bits. Entonces, bueno, felicitaciones a Leo. Y pues ya sabe, cuando tenga pues todo el álbum, hermano, aquí ponemos todo el trabajo discográfico. Así que estaremos supremamente pendientes de toda su música. Y en algún momento pues sería bacanísimo poder hacer la sección Lugares Comunes con todas sus canciones, mi hermano. Así que ya sabe, cuente con Cuarta Dimensión y con el espacio aquí en Invasión Colombia. Y bueno, entonces arranquemos, vamos a arrancar con la sección central después de haber escuchado el clásico a cargo de La Pestilencia del Soldado Mutilado, el lanzamiento Peregrinos del señor Leo Ether. Y bueno, ahora entonces nos vamos a la sección Lugares Comunes. Invasión Colombia. Colombia. Lugares Comunes. Bueno, entonces vámonos aquí a escuchar un poco ya de música con los señores de Raz, una banda de thrash death metal de aquí de la ciudad de Bogotá. Entonces vámonos con Omar Hernández a ver qué introducción tiene para decirnos de los señores de Razo. Invasión Colombia. Colombia. Lugares comunes. Opiniones de una persona común. Capítulo de hoy. Canciones infelices. ¿Cómo contar lo que no cabe en canciones alegres o simplemente felices? ¿Cómo demostrar que hay muchos registros que por macabros o violentos no pueden dejar de ser escuchados? Tenemos canciones infelices con la banda de hoy, Razo. Sin embargo, no significa que dejen de ser poderosas o con mensaje. No siempre estamos para la belleza convencional. Lugares. Tenemos la presentación entonces del señor Omar Hernández. No siempre estamos para la belleza convencional. Y eso fue la interpretación que hizo Omar de las canciones y el estilo de los señores de Razo. Y bueno, aquí ya más adelante tendremos pues los comentarios sobre las canciones individuales. Vamos a arrancar entonces con la canción Metal, que también pues vamos a escuchar cuál es la percepción de nuestro amigo Omar y de la misma voz del viejo Johnny de Razo. Vamos a escuchar cómo nos la presenta. Así que vamos entonces con Metal de Razo. Lugares comunes. Metal. A veces es necesario encontrar nuevos registros, sonidos y voces que representen los discursos que hacen presencia en los sueños y las pesadillas. El metal es una alternativa, es una experiencia de aquellos tiempos que no somos capaces de registrar en otras palabras o sonidos. Hola, soy Johnny Razo, vocalista de la banda. Un saludito para todos, parceros, y esto que llega a continuación se llama metal, lo que corre por nuestras venas, parceros. Invasión Colombia. Colombia. Siniestros de mi mente anhelan su poder, rascando ya el presente para poder vencer. Invasión Colombia. Ahí estaba entonces Metal de los señores de Razo, los señores y las señoras, o bueno, los señores y la señorita, o bueno, porque resulta que Razo tiene en sus voces a Valbar, se llama Valentina Barrera. Y bueno, no sé si recuerden que hace unos minuticos decía que en el, aquí en el EPK debajo del nombre aparecen unos símbolos. Son como unos tribales, hay como de unos animales, pueden ser unos animales. Y lo que les digo, tocaría preguntarles a ellos, pero resulta que cada muñequito de estos, cada símbolo, representa o es la imagen que caracteriza a cada uno de los de la banda. Entonces es así que hay uno ve que al señor Johnny Razo, creo que ese es un león. El de Valentina, el de Valbar, no identifico qué es. Pero bueno, no les voy a seguir diciendo los integrantes porque aquí tenemos un saludo de los señores de Razo también, que nos van a decir quiénes conforman esta banda de thrash death metal de Bogotá. En el momento nuestra alineación es Valbar, la niña de la banda, la vocalista, baterista John Manzano, tenemos en el bajo a Daniel Duarte, en la guitarra Camilo Duarte y en la otra guitarra a Sebastián Piedrahita. Somos la alineación que estamos en este momento reventando esta vuelta. Pues sí señor, reventando y medio, porque suena tremendísimo la música aquí de Razo, aquí en los audífonos. Revientan un montón. Aquí en la alineación entonces, como nos decía el hombre, tenemos al señor Johnny Razo, a Valbar, Valentina Barrera, Camilo Duarte, Sebastián, Daniel Duarte y John Manzano. Cada uno de ellos tiene entonces uno de estos símbolos que les decía al principio. Daniel Duarte es como que el águila, el señor Camilo Duarte, no sé, es que me da cosa que de pronto yo la embarre y diga animalitos que no son, pero pues parece como un simio el símbolo de él. Sebastián Piedrahita, el símbolo pues ese sí indiscutiblemente es una cobra. El de John Manzano, no sé cuál es este símbolo. Bueno, lo que les digo es que no quiero decir cosas pues para no embarrarla, porque después van y se ponen bravos, no mentiras. El señor Johnny Razo, el símbolo parece ser como un león. Y Valbar tiene también un símbolo ahí bien particular, bien bacano. Parece, están bacanos esos símbolos como para hacerse el tatuaje ahí, el tribal. Me recuerda en algún momento como los símbolos, obviamente pues es otro género, pero como los símbolos que tenía cada uno de los integrantes de Led Zeppelin. Pero pues bueno, eso ya es otra banda, y aquí estamos hablando es de rock y metal colombiano. Entonces bueno, ahí teníamos la alineación de los señores de Razo. Tenemos una canción más que nos va a presentar un integrante de la banda. Vamos a ver qué nos tiene que presentar el señor Manzano, el baterista de la banda. Hola, ¿qué tal? Soy yo, Manzano, baterista de la banda bogotana de thrash y de metal Razo. Quiero enviar un saludo muy grande a todos los que están conectados a Invasión Colombia y a Cuarta Dimensión Prensa. A continuación van a escuchar la canción Deathless, que es la canción que da nombre a nuestro primer álbum discográfico. Es una canción llena de mucha energía, llena de mucho trabajo por parte de la banda. En lo personal es la canción que más disfruto tocar en el escenario con Razo. Y bueno, va dedicada para todos los que todos los días luchamos, peleamos por nuestros objetivos, siempre inmortales, nunca rendirse, siempre deathless. Tanto tiempo después, décadas y siglos, o unas solas horas, el inmortal siempre sufrirá del olvido. Preferirá no estar en la mira o ser detectado. Los días se suceden y días por contar ya no le quedan. Siempre podrá ir más allá, nunca le faltará tiempo. Invasión, invasión Colombia. Colombia. Colombia. We'll be right back. Invasión Colombia. Ahí estaba Deathless, de los señores de Razo, banda de thrash metal. Estaba de thrash death metal, no solo thrash metal, sino thrash death metal. Si quieren, esta canción tiene video en el canal de YouTube oficial de la banda. Ustedes pueden ir a buscar sencillamente Razo, así aparece con Z, y está el video en el que podemos ver a Valentín ahí en acción en las voces. Bueno, es un video bien bacano de ver, nada más que se nota la energía pues de la banda en lo que podría llegar a ser una presentación. Es cool que en el canal de YouTube de la banda hay hartas cosas para ver, tienen varios videos. Está el video de Deathless, está el video de Flame, está el video de Warriors Anthem, que es un video nuevo, lo estrenaron hace un poquito más de un mes. Está Misantropía, está Muere, una versión at home. Y aparte de eso, pues ahí también pueden escuchar los audios oficiales de Sentenciado, Attack Me, Metal, Guerrero, Pisadas, Asesina, Muere, Flame, Tierras Extrañas y Deathless, que es la canción que acabamos de escuchar y fue la canción que escogí para poner ahí de fondo, de cortina aquí en nuestro programa. Bueno, entonces vámonos con más música, vamos a ver qué tiene que decirnos el señor Omar Hernández, pero antes vámonos con un saludo de la gente de Razo. Y un saludo muy especial a Invasión Colombia y Cuarta Dimensión por estos espacios tan bacanos que hacen que esto siga viviendo y que el metal siga sobreviviendo por encima de todo lo que hay. Un saludo muy especial, habla Johnny Razo, vocalista de la banda Razo. Sentenciado. Cada paso adelante implica una convicción, el deseo de arriesgarlo todo. Sin embargo, el estrecho mundo encierra la diferencia y en ocasiones la restringe hasta disminuirla. Así, sin nada que perder, es posible arrancar de nuevo. Sentenciado nos muestra una forma de hacerlo. Invasión Colombia. We'll be right back. desencono y odio sus cosas del abismo. La guerra está por comenzar, mi voz ardiendo en la de un pueblo. Nadie se rendirá, puño firme, turba fuerte, a pelear. Colombia. Ese era Sentenciado de los señores de Razo. Esta canción es la que abre el álbum Deathless, canción que ya escuchamos aquí. Y bueno, a veces uno podría pensar que no solo estamos sentenciados a cosas, digamos que a cosas malas, por decirlo de alguna manera, sino que a veces la sentencia también puede ser algo que pretende ser bueno, ¿no? Lucharé hasta el final moriré, como rezan las frases de esta canción. La sentencia, si uno se pone ahí a reflexionar un poco, a veces lo que para algunos, esto sí es pura filosofía barata, lo que para algunos es bueno, para otros no tanto. Y desde ese punto de vista alguien puede estar sentenciado a cosas buenas que para otros no lo son. Entonces, bueno, Sentenciado de los señores de Razo. Este álbum, el Deathless, lo pueden conseguir entonces en todas las plataformas digitales. Ahí está, Razo con Z, Deathless, del año 2018. Es un álbum de 10 canciones. Está Sentenciado, Attack Me, Metal, que ya la escuchamos, Guerrero, Pisadas, Muere, Asesina, Flame, Tierras Extrañas y Deathless. Ahí los pueden buscar, lo que les digo, en las plataformas digitales. Y pues totalmente invitados solamente a visitar el canal de YouTube también de la banda. Razo pues es una banda bogotana, colombiana, creada en el año 2014. Y en sus letras pues tratan temas sociales, autocríticos, literarios y experiencias personales. Me parece muy bacano que siendo una banda que es bastante nueva, bastante joven, 2014, ya tengan un álbum grabado, estén ahí también trabajando en más material, y pues que este álbum ya esté ahí. Tanto en copia física se consigue, tocaría hacer los contactos de pronto a través de su página de Facebook. Ahí los pueden buscar también a los señores de Razo por Facebook, les escriben y les dicen, bueno, entonces cómo es para tener el disco. Y pues lo que les digo, en plataformas digitales. A mí me gusta mucho tener material físico de las bandas de Colombia, porque siempre terminan convirtiéndose en piezas de colección. Además, pues también pueden visitar la página de la banda, www.razometal.com. Ahí entonces pueden tener acceso a los videos de la banda, las últimas noticias. Está el acceso a su link de Facebook, también el acceso allá a los conciertos. Y todo, también hay una galería, ahí están los audios y hay letras de las canciones. Entonces aquí está, por ejemplo, estamos viendo la letra de Sentenciado y el coro que me llamaba tanto la atención, dice: moriré sin sangrarte, odiaré hasta el final, moriré sin sangrarte, odiaré hasta el final. Bueno, La guerra está por comenzar, dice, ahora me encerrarán, mi odio surgió del abismo, la guerra está por comenzar, mi voz ardiendo es la de un pueblo, nadie se rendirá, puños firmes, turbas fuertes, a pelear. Ahí está una parte de la letra de la canción que estábamos escuchando. Creo que había entendido mal alguna palabra, entonces ofrezco disculpas. Pero bueno, aquí tenemos entonces en la página razometal.com, ahí están los audios y están las letras para que vayan y se pillen cómo es la vuelta con estos manes. Muy bacana la banda, de verdad que el sonido me parece un sonido que cumple con el hecho de ser thrash death metal. Está bien bacana. Bueno, vamos con más música. Lugar común. Guerrero. La primera línea no es de ahora, es el lugar de muchos en todos los tiempos. Es el espacio del guerrero, en quien siempre debe enfrentar todos los días la desigualdad y las pocas oportunidades. Hoy sabemos que la piel debe convivir con los guerreros y con los artistas, y todos somos esa primera línea. Invasión Colombia. Colombia. We'll be right back. Invasión Colombia. Es muy bacano cuando las canciones de metal, de punk o de rock llevan ese grito de lucha, ese puño elevado al aire, con ganas de tumbar como esas cosas que de pronto nos oprimen. No siempre se puede tratar de un estado ni de cosas políticas, sino siempre hay que estar en esa primera línea, como decía Omar. No ahora, sino siempre hemos estado enfrentados a mil cosas que siempre están ahí pendientes, no, sino que siempre están ahí presentes en nuestros caminos. Aquí entonces el guerrero siempre al frente, ni un paso atrás, luchar te hace fuerte para ganar, guerrero, sentir morir sin desvariar. En la siguiente frase, por ejemplo, cuando estaba aquí en Invasión Colombia hablando de Fénix, la banda de Cartagena, hablábamos del asunto del odio, y es que a veces ese odio es el que genera justamente la violencia para poder hacer este tipo de canciones, que uno siente que ahí hay algo para uno desahogarse, para algo para derribar. Puede ser una sensación simplemente de vida o lo que sea, pero hay que pararse siempre fuerte. Entonces aquí la frase dice: armado en odio para matar, no perderé y tampoco moriré, siguiendo un rumbo, solo pelear, mis manos sangran al cabalgar. Uno lo puede tomar como quiera, literal, o sea, tomarlo como está ahí literal escrito, una batalla a muerte contra alguien, o una batalla a muerte contra esas cosas que siempre están ahí agobiándonos y que de una u otra manera hay que pelear contra ellas. Y bueno, todos somos guerreros, todos estamos siempre en alguna especie de primera línea. Lugares comunes. Tenemos un saludo más aquí en Invasión Colombia de la gente de Razo, y es que bueno, quiero recordarles que detrás de muchas de las voces de esta banda, pues está nada más ni nada menos que Valentina Barrera, y bueno, pues aquí tenemos entonces el saludo de Valentina. Escuchemos a Valvar de Razo. Hola, soy Valvar, vocalista de la banda Razo Metal. Les mando un gran saludo a nuestros amigos de Invasión Colombia y Cuarta Dimensión. Ya saben, Razo Metal. Hey, gracias Valvar por ese saludo. Y bueno, a los que están ahí escuchando, sí señores, ella es la encargada de muchas de las voces ahí de Razo Metal. Vamos con más música y vamos a ver cuál es el siguiente tema del que nos va a hablar Omar. Pisadas. Cualquier pisada implica huellas, avances y retrocesos. Ellas también pueden ser de ejércitos en marcha, de personas o infanterías para acabar con el mundo conocido. También son pasos para plantarse y pisar cada vez más fuertes. Nosotros elegimos cuando somos ejército o pisadores plantados. Invasión Colombia. Colombia. We'll be right back. Invasión Colombia. Las pisadas. Así sencillamente, las pisadas dejan huellas. Y bueno, pues uno podría pensar que esta última frase que dice caminaré despacio, pero sé que voy a llegar. Yo siempre, no sé, a veces si sí veo más de lo que debería, pero entonces como que todo siempre me representa alguna especie de, como de esas luchas interiores que a veces tiene uno cuando escribe una canción, y es ese otro yo que a veces está ahí detrás de uno, que a pesar del odio que pueda uno estar ahí teniendo, de la furia, de la rabia, está también reflexionando a la vez y le está diciendo a uno que uno puede hacer las cosas. Listo, entonces, bueno, me desahogo con un poco de rabia y vocifero palabrotas en contra de lo que sea, de la vida misma a veces. Pero siempre tengo la posibilidad de estar viendo más allá, esas ganas también de tumbarlo todo y saber que soy único e irrepetible, y que de alguna manera dejaré mi huella con alguna especie de pisada. Y los señores de Razo pues ya están dejando su huella en la historia del metal nacional, porque existen para la eternidad con este álbum, el Deathless. ¿Listo? Entonces, bueno, genial. Ahí teníamos entonces pisadas. Lugar común. Muerte. Esta canción nos propone la llegada de la muerte en circunstancias de un más allá incierto, como siempre. Así, en este momento, la muerte es una encrucijada que conduce de diversas maneras al mismo lugar. Hoy empezamos a morir sin saber el final. Ya no confiamos en otras historias y otros relatos. Invasión Colombia. Colombia. Vencer. Colombia. Ahí estaba la canción entonces, Muere, de Razo. Esta canción en el álbum, en el Deathless, es la canción número 6. Y bueno, pues es una letra bastante, bastante explícita. A veces ese asunto de la muerte siempre está rondando por todos lados. A veces es una cosa externa, a veces es un asunto interno. Y bueno, pues aquí como en el EPK nos dicen que están también influenciados de esos asuntos literarios. Sería muy bacano saber qué hay detrás como pues de esta ideología en las letras justamente. Y bueno, yo estaba recordando que recientemente leí Las Intermitencias de la Muerte de José Saramago. Y es un libro en el que pasa lo contrario de lo que nos dicen aquí. Aquí nos invitan a la muerte. En el libro de José Saramago pasa algo curioso, y es que la gente deja de morir. La pregunta sería, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si eso pasara? Si dejamos de morir. Pero bueno, aquí vamos a acercarnos a eso. Siento que mi vida muere desde adentro por mi fe cesante. Siento que ya el karma invade mi cuerpo, ya no hay virtud. Ese asunto de la muerte siempre va a estar presente en la vida diaria. O sea, uno se ha enfrentado a un montón de pensamientos que constantemente llevan a veces a pensar en el fin, ¿cierto? Ese pensamiento apocalíptico, ese pensamiento distópico. Y bueno, pues obviamente Razo, siendo una banda de thrash death metal, pues obviamente su tema central va a estar encaminado hacia el hecho de todo lo que tiene que ver en torno a la muerte. Pero también fíjense que hay mensajes como en el caso de Guerrero, que el mensaje va a pelear justamente contra eso, y como diríamos entonces también en Las Pisadas, también como en dejar esas huellas. No sé cuáles sean las huellas, pero también esas pisadas pueden ser una manera de enfrentar a la muerte. Ahí teníamos entonces Muere, de los señores de Razo. Lugar común. Asesina. Crónica de un ajuste en el equilibrio, en la equidad. Así hace justicia, romper el vínculo con el círculo de abuso. Una circunstancia, muchas historias, una cultura por disolver. Invasión, invasión Colombia. Colombia. Colombia. Ahí tenemos entonces Asesina, un relato crudo de muchas escenas que pasan en no solo en nuestro país, en muchos países del mundo. Siempre va a estar ese ajuste de cuentas pendiente y muchas chicas a veces se ven expuestas a cosas que ellas son las que tienen que tomar la justicia por sus propias manos. Y a veces pasa, bueno, a veces no, muchas veces pasa en países como el nuestro, que justamente eso, ese juzgamiento termina yendo en contra de esa persona que tomó la justicia por sus propias manos. Entonces, bueno, ahí estaba Asesina, un crudo relato de una asesina que toma su venganza. En este punto aquí entonces de Invasión Colombia, damos por finalizada la sección Lugares Comunes. Gracias Omar Hernández por siempre estar ahí dispuesto a escuchar la música que nos llega aquí a Invasión Colombia, y desde lo que él ha llamado como las miradas de una persona común, pues siempre nos bota tremendas reflexiones, y a mí me gustan mucho los comentarios de el viejo Omar, porque también me ayudan a ver cosas que a veces no veo yo en las canciones. Listo, entonces hasta aquí la sección Lugares Comunes con mi amigo Omar Hernández, pero no se vayan porque todavía nos quedan un par de temas y más noticias sobre Razo aquí en Invasión Colombia. Lugares Comunes. Bueno, entonces como les decía, los señores de Razo pues han tenido, aunque es una banda del 2014, han tenido una hoja de vida, o tienen una hoja de vida bastante extensa, y dentro de eso pues se resalta su participación en eventos como Rock en Gatibá en el 2018 y el Metal de las Montañas en el 2017, y pues dentro de esos años también han participado en el festival Oye Mi Rock, Rock en Alta Distorsión, Input Fest, Axen Nemesis, Peñas Musicales, han tocado en The Grange Bar, tocaron en el Old Festival, tuvieron un concierto en La Cava del Castillo, Festival Rock y Metal, Mujeres Extremas, obviamente por Valbar, su vocalista fue la que estaría ahí poniendo pues la frente pues ahí, en honor de las chicas extremas. Estuvieron en el Metal United en el 2017 también. Ellos tienen por el momento, están trabajando pues en lo que será su siguiente álbum, y aquí entonces pues vamos a escuchar los dos sencillos que hasta el momento han lanzado, que son Misantropía y Odia Realidad. Estas canciones ya no están incluidas en el álbum. Les recuerdo que el álbum que estábamos escuchando y que escuchamos durante la sección Lugares Comunes fue el álbum Deathless. De ese álbum nos faltaron por escuchar unos temas, nos faltó escuchar Attack Me, nos faltó escuchar Flame y Tierras Extrañas. Ahí escuchamos Sentenciado, escuchamos Metal, escuchamos Guerrero, escuchamos Pisadas, Muere, Asesina, y la canción que escuchamos de fondo y es la que le da título al álbum, Deathless. A mí me encanta, ya lo he dicho, siempre lo digo, que me gusta mucho que las bandas tengan una canción que se llame, o como la banda, o como el álbum, porque en esa canción siempre va a haber mucha identidad de la banda. Y fíjense ustedes que cuando la presentaba el señor Manzano, el hombre decía que es una de las canciones que más le gusta tocar en vivo, y eso se, para mí, o sea, no es que me lo hayan dicho ellos, pero yo siempre interpreto eso como que uno se identifica con esa canción por alguna razón, y es que muchas de esas razones terminan siendo porque esas canciones son las que llevan identidad, esa identidad más arraigada de los mismos músicos, de la misma banda, o así sea uno solo, pero esas canciones siempre representan mucho. Así que bueno, vamos entonces aquí con más música, y vamos a escuchar de esos dos temas que han lanzado recientemente, de lo que va a ser entonces el segundo álbum. Vámonos con la canción Misantropía también. Aquí entonces, Misantropía de Razo en Invasión Colombia. Invasión Colombia. Go back. Invasión Colombia. Entonces, bueno, ahí teníamos uno de sus más recientes lanzamientos, Misantropía. En YouTube pueden ver ahí pueden escuchar también el audio oficial con unas animaciones ahí de fondo. Y el video lo publicaron hace 11 meses. Ahí está Misantropía. Parece que este tema pues va a estar incluido en lo que será su segundo álbum. Quiero felicitar aquí en este punto, antes de ya ir cerrando nuestro programa, felicitar a Razo, porque me parece muy muy bacano. Yo siempre he llamado a este género, lo he llamado como un género híbrido, porque me gusta el nombre, el thrash death metal, porque permite muchas cosas a nivel musical, y aquí entonces voy a hacer la mención a eso, y es que permite unos solos bacanísimos en la guitarra. Así que pues le mando un saludo realmente especial a los guitarristas, al señor Camilo Duarte y al señor Sebastián Piedraíta, que son los encargados de las 6 cuerdas. No sé cuál de los dos sea el que haga los solos, o si los hacen entre los dos, porque esos solos son muy bacanos y eso le da una velocidad realmente interesante. El papel del bajo, hay unos fragmentos, pues obviamente aparte de tener un ensamble bacanísimo con el señor John Manzano, el señor Daniel Duarte, hay unos fragmentos, y a mí como bajista me gustan esos pedazos en los que queda el bajo dando ese punch ahí, y se notan en un par de canciones que le dan ese espacio para que el bajo sea el que resalte. Y obviamente pues el señor John Manzano ahí con esos blast beat que hace bien precisos ahí al golpe, pues conservando uno, la velocidad que pueda tener el thrash, y dos, pues obviamente el golpe fuerte que puede tener el death. Y la pareja de vocalistas, el señor Johnny Razo y Val Barr, el señor Jonathan Cuarán y Valentina Barrera, tremenda dupla en las voces. Yo quisiera ver a Razo en vivo, la verdad no he tenido la posibilidad de verlos. Ojalá que pronto acabe esta pandemia y podamos estar ahí con Cuarta Dimensión Prensa haciendo algún cubrimiento, no sé. Entonces ya saben, señores de Razo, no duden en contar con Cuarta Dimensión para sus próximos eventos. Ahí hacemos el registro fotográfico, hacemos la entrevista y la respectiva reseña en nuestra página web www.cuartadimensionprensa.com. Les recuerdo entonces también que Invasión Colombia entonces es un programa que sale al aire en Asalto Mata, radiorock.com, los miércoles a las 5 de la tarde. Si todo sale en orden, también estaremos sonando en Radio Crimen en Argentina. Calculo que a las 3 de la tarde. Entonces ya no solo estaremos en España, estaremos en Argentina y pues obviamente aquí en Colombia en la página de cuartadimensionprensa.com. Ahí entonces, mil gracias a los señores de Razo por compartirnos su música, por enviarnos los saludos. Espero verlos pronto de verdad en escenario y poder disfrutar de su música en vivo. Tengo varios temas favoritos, me gustó mucho Deathless, y bueno, hay varios, me gustaron varios, pero bueno, voy a dejar de hablar porque aquí lo que vamos es a poner música. Recuerden que si usted tiene una banda que tenga material grabado, usted conoce a alguien que tenga material grabado también, dígale que hay un espacio para que suene su música. Aquí estamos sonando en Colombia, estamos sonando en España, vamos a sonar en Argentina también. Entonces, para que su música se expanda un poco más, Invasión Colombia y Cuarta Dimensión Prensa están para eso, para hacer que el rock, el metal y el punk de Colombia lleguen a más lugares. Listo, entonces ya saben, soy Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión Prensa, director aquí de Invasión Colombia. Saludos como siempre a Santi Pequeño Ternasco, el director de Asalto Mata Radio Rock. Y nos vamos con música. Cerramos Invasión Colombia aquí con este otro lanzamiento de los señores de Razo. Nos vamos con Odia Realidad. Y aparte les recuerdo también, por allá al principio del programa, en el clásico de la semana escuchamos a La Pestilencia con Soldado Mutilado. Y si a usted le gusta el rock un poco más suave, entonces también estuvimos escuchando el lanzamiento de Leo Ether, Peregrinos. Vaya, pillen el video, es un video bien bacano. Recuerda por allá las maquinitas de los 80s. Entonces tuvimos a La Pestilencia, al señor Leo Ether, y cerramos aquí Invasión Colombia con el más reciente lanzamiento, uno de los lanzamientos más recientes de Razo. Y vámonos entonces con Odia Realidad. Mil gracias, esto fue Invasión Colombia, edición número 27. Nos escuchamos, chao. Invasión Colombia. We'll be right back. Invasión Colombia. Colombia.